yo que había jurado no jugar con ella. Tropecé de nuevo y con el mismo pie. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar, porque bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no. ...22, 36, 46, su línea directa, su programa radial La Voz del Taxista, programa que realizamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Y recordándoles como siempre, donde usted adquiere el combustible más barato de la capital, está de la CST, una cuadra al este. La estación de servicio con 24 pistolas de despacho, esperando que usted se abastezca del mejor combustible de la capital. Y como ya es costumbre, donde usted come barato, favorable y riquísimo. Creo que catalogando con la 3B, bueno, bonito y barato. Bueno, faltó la D, delicioso. Esos deliciosos platos con sabor nica solo lo encuentra en su tienda de conveniencia Fini Market. Donde en Fini Market usted encuentra un amplio menú. Sí, un amplio menú. Y somos la única estación de servicio en ofrecerle comida a la carta. Imagínese entonces. Y bueno, para todas las personas que nos deseen llamar para mandar saludos, para mandar cualquier tipo de información, en el sentido de que también nosotros ocupamos este espacio patrocinado por la mejor empresa cooperativa social Fénico Taxi. Tal vez si a usted le está pasando algo a nivel social, puede ser por lo menos ese vocero, ayudarle. Me acuerdo que creo que ya tiene como un mes y algo, donde a un señor se le perdió las placas de su vehículo y pues lo estuvimos informando acá de manera como una ayuda social, en el sentido de poder hablar y decir pues a la persona que haya encontrado las placas que por lo menos ayudarle pues a este señor. Y nosotros nos encontramos felices, contentos, como decía una canción, hoy me levanté contento, me levanté feliz. Y la verdad, estar acá es algo, para mí un privilegio, es un honor estar acá en la mejor sintonía, estar con todos ustedes. Y bueno, mandándole saludos a la gente de Masaya, que siempre está en full sintonía con nosotros, la gente de Granada y toda la gente en los departamentos, en Rivas, en Boaco. Bueno, vamos a mandar un saludo a Boaco, a las personas que nos están sintonizando ahorita, en el caso de Anthony y Janieski, que nos están sintonizando. Dice que ellos son nuevos oyentes, en el cual están sintonizando su programa radial La Voz del Taxista. Muchas gracias, chicos, por sintonizarnos. Igual, hay personas que nos escriben. Y antes que se me olvide, recibí una llamada muy bonita, la verdad. Recibí esa llamada preciosa de doña Blanquita Matute, en el cual siempre ella tiene ese optimismo, esas vibras positivas. Doña Blanquita, es un placer siempre hablar con usted. Y nos solicitó. Uno solicitó un tema musical, un tema de Donna Summer. Ah, Donald. Ok.

Hoy vamos a estar tocando estos 7 aspectos el día de hoy. Así que si usted quiere tener algunas anotaciones, la puede hacer. Si tiene alguna consulta, recuerde que aquí no le vamos a cobrar. Es totalmente gratis. O sea, tiene barra libre. Cualquier pregunta que usted pueda hacer con respecto al tema del día de hoy, usted la puede hacer al 22-22-36-46. 22-22-36-46. Y así como todos los jueves le damos la bienvenida al licenciado Edwin Rodríguez y a la licenciada Leslie Cantarero. Buenos días. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Leslie. El día de hoy vamos a darle continuidad al tema de la gobernanza, sobre los 7 aspectos de la gobernanza que están dentro del material que elaboró en su maestría de defensa el máster licenciado Marvin Miranda, ¿verdad? Que es el material que estamos utilizando nosotros, que hemos visto que ha proporcionado todas las herramientas e insumos necesarios para el desarrollo de nuestra empresa social cooperativa Fenicotaxi RL. Es un material interesante, ¿verdad? Ya vimos las partes de las leyes, el entorno jurídico, la parte filosófica sobre los principios, valores y la doctrina cooperativa. Y el día de hoy, pues, estaremos hablando sobre el aspecto estratégico y, si acaso, pues, sobre el aspecto administrativo. Quiero felicitar a la Unión de Cooperativas de Taxis de Managua porque el día de hoy van a celebrar su Asamblea General Ordinaria, en la que estarán presentando su informe de gestión, el informe de la Junta de Vigilancia, la propuesta de distribución de los estados financieros auditados, la propuesta de distribución de los excedentes del ejercicio. Van a presentar el POA 2022 y el presupuesto 2022. Además, le van a dar la bienvenida a una de las cooperativas que de nuevo ingreso, que está ingresando a la familia de Unicotagma, como es la San José 2 de Tipitapa, que está solicitando ingreso a nuestra organización. Pues le damos la bienvenida desde aquí de los micrófonos de la radio, ¿verdad? Para que se sienten en familia con todos nosotros. Y pasamos ya a ser 18 cooperativas de la Unión de Cooperativas de Taxis de Managua. Siguiendo con el tema, un saludo a todos los trabajadores de la Unión de Cooperativas de Taxis de Managua, allá en la colonia 14 de septiembre, a Michel, a Mari, a Paul, que son los que hacen posible el desarrollo económico de nuestra institución. También un saludo a los trabajadores de Cotrasermún, doña Erika, Scarlett y Janet, ¿verdad? Que están allá trabajando en las oficinas de Cotrasermún. A todos los trabajadores de Fenicotaxi, que día a día hacen el mayor esfuerzo para satisfacer, ¿verdad?, a los usuarios y socios de las cooperativas que llegan a adquirir sus productos en las tiendas de Fenicotaxi. Entonces, cumpliendo con el detalle de nuestra información, el día de hoy vamos a hablar sobre algo muy importante, que es la estrategia. Ya decíamos, basado en este material que tenemos nosotros a disposición sobre la gobernanza. Un material que se enfocó prácticamente en la estrategia gremial y empresarial del modelo cooperativo, y Fenicotaxi es una de esas experiencias que inspiró a nuestro gerente para poder hacer, después de haber pasado 2 años estudiando una maestría, pues se inspiró en este trabajo para desarrollar una empresa social cooperativa desde el punto de vista gremial, desde el punto de vista empresarial. Cómo mantener el equilibrio en la estrategia del modelo cooperativo. Y sencillamente, Fenicotaxi es una empresa joven, una cooperativa joven, de apenas 28 años, porque fue fundada en 1994 en el municipio de Diriamba, Carazo, y fue fundada por tres uniones, ¿verdad? Entonces podemos decir que es una empresa joven, ustedes saben, 25 añitos, después 28, estamos chavalos todavía. Pero desde entonces, cuando iniciamos nuestros primeros pasos, estábamos lejos de pensar en una estrategia gremial empresarial. Pero ahora que tenemos nosotros esta herramienta fundamental que hemos venido desarrollando juntos para lograr hacer esto, se necesita de una misión y una visión empresarial. Y es ahí donde se inició el proceso hace 5 años de crear cuál era la misión y cuál era la visión de Fenicotaxi, logrando identificar que nuestra misión es representar y defender los intereses de nuestro integrante y del modelo cooperativo en general, en los aspectos gremiales, mejorando sus capacidades económicas y culturales, ajustados a los principios y valores universales del modelo cooperativo. Entonces, la misión de esta empresa es integrar, representar y defender los intereses de todos los integrantes del modelo cooperativo en general en los aspectos gremiales. Y cuando hablamos del modelo cooperativo en general, estamos siendo amplios, en que no podemos quedarnos nada más en un círculo, sino que tenemos que integrar y representar más allá de lo que estamos ejecutando. Nosotros a veces pensamos de que como Fenicotaxi, pues, representamos y defendemos los intereses de nuestros socios, que es el objetivo fundamental de esta organización. Pero también no descuidamos en ningún momento al modelo cooperativo en general en poder apoyarles como uno de los principios y de los valores del modelo cooperativo desde el punto de vista solidario, desde el punto de vista de la ayuda mutua. Pero veamos qué significa la visión realmente desde el contexto teórico. Y vamos a leer lectura para que entendamos qué significa la misión. Muy buenos días, gracias don Edwin, gracias Jonathan y gracias a nuestros radioescuchas que jueves a jueves están atentos a nuestro segmento del asesor cooperativo. Misión es la razón de ser de la cooperativa. Es un breve relato que sintetiza los principales propósitos estratégicos y los valores esenciales que deberán ser conocidos, comprendidos y compartidos por todos los asociados de la cooperativa. La misión debe estar enfocada en presente. Define nuestra cooperativa, a qué nos dedicamos, a quiénes beneficiamos. En resumen, la misión debe de responder a la pregunta ¿para qué existimos? Y ahí está, ¿para qué existe Fenicotaxi, verdad? Entonces, si ese es el concepto teórico, la razón de ser de Fenicotaxi es integrar al modelo cooperativo, representar al modelo cooperativo y defender los intereses de nuestros integrantes y del modelo cooperativo en general. Entonces, esa es una de las bases fundamentales de la gobernanza. Ese es un aspecto fundamental que debemos de estar claro quienes gobernamos las cooperativas. Pero ese es el presente. Lo que nosotros aspiramos para el futuro se visualiza en la visión. la visión de cómo queremos vernos, la visión de cómo se quiere ver esta empresa social cooperativa en 5 años. Y es ahí donde se utiliza la otra herramienta visionaria. Veamos qué dice el concepto de visión. Cuando ya hemos definido lo que es la misión, debemos de definir nuestro presente, hacia dónde queremos caminar, qué aspiramos lograr. Para ello debemos de tener una visión, y la visión está orientada a futuro. Nos debe de decir cómo deseamos que nuestra organización cooperativa esté en unos años. Nos debe de servir como guía para orientar nuestros esfuerzos de trabajo, y ahí estamos pensando en qué vamos a hacer hacia adelante, ¿verdad? Entonces, una de las herramientas fundamentales de la estrategia es tener claro cuál es mi misión y cuál es la visión que tenemos como gobernantes de una cooperativa. ¿Y quiénes son los gobernantes de la cooperativa? El Consejo de Administración, electo por la Asamblea General de Socios. Si nosotros como socios no sabemos qué queremos hacer en el futuro o para dónde vamos a dirigir nuestro esfuerzo, no estamos haciendo estrategia, no estamos haciendo trabajar nuestra mente. Claro que lo hacemos de manera empírica. Cuando digo lo hacemos de manera empírica, nosotros soñamos y decimos, bueno, de aquí al próximo año voy a hacer un murito. De aquí al próximo año vamos a comprar un carro. De aquí al próximo año vamos a comprar una placa. Pero realmente la visión en conjunto con los socios es la que no practicamos. La visión de cómo queremos ver a la organización dentro del punto de vista social, dentro del punto de vista comercial. Tenemos que comenzar a visionar como miembro directivo. Y eso está impreso en este material que nosotros el día de hoy estamos compartiendo con ustedes y que debemos de darle seguimiento. Y por eso nosotros estamos tratando de que a través de la Comisión de Educación de Fenicotaxi se planifiquen ya los primeros talleres de la gobernanza cooperativa en este ejercicio, en este periodo, y ya está dentro del plan. Del POA, Plan Operativo Anual 2022. Pero no pudiéramos nosotros tener nuestra misión y visión si no contáramos con objetivos claros, objetivos de desarrollo, objetivos que tenemos que alcanzar. Y dentro de la visión que tenemos en nuestra institución gremial, establece que mantener el liderazgo de Fenicotaxi. Nosotros sentimos de que Fenicotaxi es una empresa líder en el movimiento cooperativo. A estas alturas no hemos podido tener acercamientos con otra federación de cooperativas del sector taxi que tenga un nivel de pensamiento social o de comercio justo para poder apoyar a los socios. Entonces decimos que nuestra visión que tenemos futura es de mantener el liderazgo de nuestra institución gremial Fenicotaxi dentro del modelo cooperativo nicaragüense, creciendo en eficiencia, participación, competitividad, modernización y solidez financiera a través del fortalecimiento de alianzas con organismos y empresas nacionales extranjeras, garantizando un equilibrio entre la estrategia gremial y el desarrollo empresarial. Y ahí es donde visionamos nosotros cómo mantener el equilibrio entre el comercio justo comercial y el comercio justo de el gremio. Siempre existe la idea, y es la visión que tenemos, es de que comencemos a identificarnos dentro del modelo cooperativo, los socios que somos, los compañeros que son prestatarios del servicio pero que no son socios, y las personas individuales que son clientes. Entonces, esa parte es una de las visiones que tenemos, que tenemos que mantener un equilibrio en la parte comercial y la parte social. Cuando nosotros analizamos las propuestas de la misión y visión hace 5 años, tenían una ideología. Hoy en día, pues cada 5 años nosotros analizamos si estamos correctamente avanzando en la visión que tenemos y nos trazamos una nueva tarea. Hace 5 años era elevar nuestro nivel de liderazgo dentro del movimiento cooperativo. Logramos elevar ese nivel de liderazgo. Hoy, después de 5 años, 6 años hoy, la visión que tenemos es de mantener ese liderazgo. Y eso lo establece este aspecto fundamental de la gobernanza, que habla de la estrategia. Y no lo hubiéramos logrado nosotros si no tuviéramos el deseo, la capacidad, la disciplina y el esfuerzo de cada uno de los miembros del Consejo de Administración, y sobre todo por el apoyo de la gerencia y los directores administrativos que tenemos en nuestra organización. Dependiendo de eso, comenzamos nosotros a establecer objetivos, porque esa es parte de la estrategia y los lineamientos que tenemos dentro de la gobernanza. Y uno de los aspectos fundamentales de la gobernanza es la de haber formado un equipo de trabajo que en conjunto unifican todas las habilidades de cada uno y disciplinadamente se ejecutan, se comparten. Hacer equipo no es para cualquier organización, pero es un aspecto importante para la gobernanza. Si no tenemos idea en conjunto que nosotros querramos perseguir para poder desarrollarnos, entonces no vamos a lograr nunca alcanzar la estrategia de la gobernanza cooperativa. Entonces nosotros creemos de que este aspecto estratégico, visionario, de la misión, de los lineamientos que debemos de seguir para establecer planes, es una de las bases fundamentales de estos aspectos de la gobernanza. Y eso es lo que realmente ha fortalecido al Consejo de Administración cuando estamos claros de este tipo de esfuerzo que debemos de hacer. No vemos una reunión de gobernanza, no vemos una reunión de discusión de estos temas como un tema que no es productivo. Esto es lo más productivo, esto es lo más esencial, porque dependiendo de este aspecto fundamental de la gobernanza es que vamos a continuar con el proyecto de desarrollo gremial y empresarial. Otro de los aspectos muy importantes de la estrategia de la gobernanza es trazarse los objetivos. Y entonces viene nuestro material, establece que se deben tratar objetivos desde el punto de vista gremial y objetivos desde el punto de vista empresarial. Son dos líneas fundamentales para el desarrollo y operatividad de nuestra organización. Y dentro de ellos decimos, bueno, desde el punto de vista para la incidencia gremial hay un objetivo fundamental. Pero ¿qué significan los objetivos? Eso es parte de la teoría que nosotros tenemos que comenzar a investigar. Necesitamos comenzar a tener conocimiento, porque realmente pensamos de que lo que se dice, lo que escuchamos, no siempre es lo correcto. A veces cada quien tiene un criterio y hay que respetar ese criterio, pero no nos podemos quedar con lo que dice un miembro, una persona, un asesor. Siempre es bueno auto. Vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer. Pues, Dios los bendiga. Buenos días a don Eddie y a la compañera. Don Eddie, bueno, yo me apunto más también por la cooperativa empresa social. El cooperativismo, pues, cooperativismo. Y no me gusta el individualismo porque eso como que te distorsiona. Que mucho, pues, aquí se da, pues. Yo estoy de acuerdo con don Eddie, pues, que tenemos que tener una economía estable, sólida, y hay que usar estrategia ahí en economía, porque acordate que las cosas suben de precio, todo sube de precio, pues, y no te puedes quedar, como que o sea, está estable la cosa. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Anilip, era una empresa social, pero era financiada por Libia. Era un proyecto agropecuario árabe libio. Y al comienzo era financiada por Libia, claro, pero ya después pasó a ser una empresa porque se sostenía, pues, ya producía arroz, ajonjolí. Ya después iba generando la ganancia, pues, y ya era una empresa sostenible. Pero lo que pasa es que antes teníamos que confrontar precios, pues, semanal, porque yo era encargado ahí de una gasolinera, la estructura y infraestructura del complejo ahí de Anilip, y tenía que presentarle proyecto al director ejecutivo, que era Luis Oliva, y yo era el encargado del comedor también, porque ahí eran como 300 personas que pernotaban todo el día. Pero lo que yo quiero decir ahí, pues, que teníamos que confrontar precios, porque antes nos guiamos solo por el alza del el deslizamiento del dólar, pues, antes preguntábamos, porque semanal el dólar subía, entonces las cosas subían. O sea, ahora el fenómeno es que sube el dólar y sube el combustible. Entonces, y se tenía que hacer estrategia, pues, para ir para no tener sobregasto, pues. Entonces, para que se bajaran los costos, los gastos. Y eso es importantísimo, pues, dentro de una empresa. Y que es bastante, no es fácil, es bastante difícil, pues, lo que manejan estas empresas sociales cooperativas. Ahora, yo le quería preguntar a don Edwin, ¿qué papel juega el Intrama dentro de las cooperativas? Pues, bueno, tengo ese interrogante. ¿Y por qué el Intrama se monta sobre la ley 431, ley inclusiva de la Policía Nacional, y que le hace cumplir el tránsito nacional de la policía, porque ellos a veces multan por bajar o subir para el pasajero en la bahía. Mira, eso le toca a la policía, pues, definitivamente, porque ahí está en la ley general de tránsito 431. Pase buen día y gracias. Buen día, don William, gracias por su aporte. Así dejamos igual en continuación de este tema al licenciado Edwin Rodríguez. Gracias, William, siempre son bienvenidos tus aportes y comentarios, porque eso es lo importante de este programa, que siempre se mantienen los micrófonos abiertos para que compartamos todas nuestras inquietudes. Y te felicito porque sos una de las personas que participan bastante y están siempre atentos al modelo de seguimiento de este programa. Cuando hablamos del ILTRAM, hablamos de que el ILTRAM, dentro desde el punto de vista social, pues está jugando el papel de regulador. Ese debería ser el papel del Instituto Regulador de Transporte, que es con el fin de que se formuló o se creó regular el transporte de servicios selectivos en la capital. Y cuando hablamos de regular, desde el punto de vista social, es que ni un prestador del servicio le invada el derecho que tiene el otro prestador de servicio. Por eso es que se distribuyeron los turnos. Y entonces la regulación de este instituto es de que nadie se te invada tu turno, de que nadie esté violando las normas. Esa es parte de lo que debería de ser como instituto regulador del transporte, además de que fomentar proyectos de desarrollo, fomentar proyectos que vengan en beneficio de los prestatarios del servicio como instituto, ¿verdad? Desgraciadamente, pues todavía no hemos alcanzado con el instituto esos niveles de visión y estamos donde estamos. Y a veces no es que tampoco sean tan justos ni injustos, porque realmente lo que hacemos, el desequilibrio y la inconformidad somos nosotros mismos. Porque yo entiendo, hoy en día hay grupos de conductores que tienen un grupo, no te imaginas, por WhatsApp, que si hay un regulador del ILTRAM, inmediatamente saben dónde está y ya saben que andan fuera de turno y le quitan al compañero que anda en su turno, le quitan el usuario. Es como que te esté quitando parte de tus ingresos entre nosotros mismos. Y eso se debe en gran potencial al individualismo. En el tiempo de los 80, de los 90, eran pocas las cooperativas y realmente se mantenía un estricto, una estricta regulación de las personas que andaban o que querían violar el turno, y eran sometidos a disciplina por parte de cada una de las organizaciones cooperativas. Hoy en día no podemos alcanzar eso porque tantos individuales que andan en la calle que no sabemos ni quiénes son. Pero ese es producto del crecimiento, de la invasión que hemos tenido y por la falta de regulación. Entonces, eso se debe mucho de que nosotros nos sintamos a veces agredidos, porque decimos nosotros, yo me porto bien, yo no salgo de turno, yo cobro lo justo. Pero estamos conscientes y claro que esa es la visión nuestra. Pero hay otros que entran con otra visión. Les alquilamos el carro, quieren pagar poquito. Se tiran los bulevares, desbaratan los carros. Saben que se pueden meter a tal hora y saben dónde están los inspectores, a eso no lo friegan. y un sinnúmero de aspectos que ha venido a desestimar al modelo cooperativo a través del individualismo. Entonces, esas son las cosas que creo y considero, pues. Yo felicito a todos los compañeros prestatarios del servicio porque realmente hacen su labor, cumplen con su turno disciplinadamente. Pero desgraciadamente en el gremio que estamos, pues entre los 12.000 prestatarios del servicio siempre hay un grupito de prestatarios de que son indisciplinados y abusan pues de la autoridad. Por ello es que lo que le toca a uno le toca a todo. Entonces a eso se debe. Ok. Bueno, solo vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Nos vamos con ese tema, Ojos Españoles, sonando en tu programa radial La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Eyes will wait for me. Blue Spanish eyes, prettiest eyes in all of Mexico. Smile for me once more before I go. Soon I will return, bringing you all the love your heart can hold. Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 5 minutos. B 22-22-36-46, la línea directa de nuestro programa radial La Voz del Taxista. Y seguimos con el tema con doña Leslie. Dígame, doña Leslie. Muchas gracias, Oscarito. Aquí estábamos hablando un poco sobre lo que es la gobernanza cooperativa y dos aspectos que estamos dándole continuidad es al aspecto estratégico, y sobre este tema estamos viendo lo que son los objetivos estratégicos que ha desarrollado a lo largo de los primeros 5 años en su plan estratégico Fenicotaxi, y estos fueron revisados para este nuevo periodo que estamos ya en nuestro segundo POA del segundo plan estratégico. Y mira, vamos un poco sobre lo que son los objetivos. El objetivo es un logro que nos proponemos en un plazo determinado. Los objetivos deben de ser concretos, medibles, con un responsable, un logro y delimitado en el tiempo. Y deben de ser congruentes a la misión y a la visión. Una vez que nosotros hemos desarrollado misión y visión, identificando quiénes somos, dónde vamos, necesitamos tener claro qué vamos a hacer, qué acción vamos a hacer para lograr cumplir con esta misión y visión. Toda organización, llamémonos en este caso cooperativa, debe perseguir un propósito claro y preciso. A esto le llamamos objetivo. Para alcanzar nuestro objetivo, nosotros trazamos una serie de acciones a las que llamaríamos meta, a través de la cual en un periodo determinado vamos a estar cumpliendo con ese objetivo que nos hemos trazado. Es importante mencionar que nuestros objetivos deben de estar claramente determinados y se enmarca en nuestro estatuto. Es por ello que en nuestras empresas cooperativas la principal tarea es que todos conozcamos el estatuto de la cooperativa. En este documento que tenemos en nuestra organización cooperativa, que es la base fundamental, que es nuestra ley, ahí está definido qué podemos hacer y con qué contamos para hacer. Si a lo largo del tiempo vemos la necesidad de realizar otro tipo de actividad dentro de nuestra organización para garantizar la autosostenibilidad, hacemos procesos de reforma a los estatutos donde ampliamos las actividades y ampliamos nuestros resultados, qué pretendemos hacer nosotros en esta organización cooperativa. Las metas son objetivos a corto plazo. También deben de ser medibles y a través de ellas debemos de lograr alcanzar lo que nos hemos propuesto. Hace rato, ¿verdad?, don Edwin nos hacía lectura sobre todo lo que era la parte de los lineamientos, como la misión, la visión, los lineamientos estratégicos, y nos hacía referencia de que cada 5 años nuestra empresa cooperativa Fenicotaxi hace proceso de revisión de la misión, de la visión, de los objetivos estratégicos para, dado que vamos creciendo, aunque nos decía que éramos jóvenes, relativamente jóvenes, de 28 años, vamos creciendo, vamos desarrollándonos y va siendo necesaria la reestructuración, el replanteamiento de misión, de visión y de objetivos estratégicos. ¿Qué le ha parecido, Oscarito, este tema de los aspectos? Claro, muy bueno, muy bueno, muy importante, pues, saber los objetivos, la cual es para desarrollar una misión y visión de cualquier cosa que se vaya a hacer. Es muy importante siempre tener esos objetivos presentes, porque así se saben hacer bien las cosas correctamente, pues. Entonces, es increíble, pues, lo que usted nos está hablando. Todo esto está enmarcado en un gran tema que muy poco se conoce de él, pero sí, nosotros contamos con la bendición de un trabajo que realizó Marvin Miranda, nuestro máster Marvin Miranda, que es nuestro gerente, sobre gobernanza cooperativa. Y este ha sido nuestro documento marco con el que nosotros hemos desarrollado este tema de gobernanza cooperativa. Y gobernanza, recordamos que es el arte de conducir, de dirigir, de ser la cabeza de, estableciendo normas a cargo del poder. Su sentido es cumplir con el objetivo de modo que podamos lograr el propósito de nuestra empresa cooperativa. Entonces, todo esto tiene que ver con nuestra gobernanza cooperativa y los siete aspectos que nos hacía referencia Jonathan, a los que vamos a darle seguimiento el día de hoy en este su segmento, el asesor cooperativo. La otra parte que íbamos a desarrollar el día de hoy tiene que ver con el lineamiento de este aspecto de gobernanza administrativo. Y vamos a ver un poco sobre lo que son el presupuesto, manuales y controles. El presupuesto, estos documentos están diseñados como instrumentos administrativos necesarios para poder desarrollar nuestra empresa cooperativa. Estos instrumentos administrativos, como son presupuestos, manuales, procedimientos de control, garantizan y apoyan el proceso de transparencia. Pero es importante que sean aprobados por los socios, ya que esto les permitirá la pertinencia y el cumplimiento. Casualmente hoy, que nuestra asociada Unicotagma está realizando su... En este momento ya llevan 12 minutos de haber iniciado su Asamblea General Ordinaria. Ahí están haciendo presentación de su informe de gestión y el informe de la Junta de Vigilancia y presentan su estado financiero y ahí le dan cumplimiento a la buena gobernanza. ¿Por qué? Porque ellos tienen un plan operativo anual del cual hacen su estudio, a ver qué cumplimos, qué no cumplimos y enmarcado en los objetivos que tienen establecidos en el estatuto de su organización. Esto es muy bonito porque estos instrumentos como son el POA, el presupuesto, los manuales y los procedimientos, a lo largo del tiempo son necesarias unas actualizaciones. ¿Por qué? Porque a medida que nos vamos desarrollando, vamos requiriendo de nuevos instrumentos que nos sirvan para desarrollar las actividades dentro de nuestra organización. Este informe de gestión que presentan nuestras organizaciones cooperativas, hoy es la fecha tope, ¿verdad? Según el Ministerio de Economía Familiar, hoy es la fecha tope, el 31 de marzo, se cumplen los 3 meses que la ley nos da después del cierre del ejercicio económico. Entonces, todas las organizaciones cooperativas deben de haber presentado más tardar el día de hoy, siempre y cuando hayan solicitado su prórroga, su acta de Asamblea General Ordinaria, donde participan al menos el 50% de los asociados para tener un quórum y presentan los objetivos, qué cumplieron, qué no cumplieron, un análisis de cómo estuvo la situación en todo el periodo año 2021, si hubieron excedentes, cuál va a ser la propuesta de distribución de excedentes, y esto en base a presupuesto, en base a manuales, en base a control, en base al estatuto, a todos aquellos documentos que tenemos nosotros aprobados en nuestra cooperativa. Así es, doña Leslie. Y es importante todo lo que nos dice, también como para decirle un poco de eso, es que también el presupuesto es una base de los ingresos para tenerlo equilibrado. Así es. Y es muy importante para que los análisis que se hagan salgan mejor. El presupuesto en concepto dice que es la parte fundamental de la planeación en una organización. Sí. Es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que proponemos alcanzar la administración de la empresa en un periodo, con la adopción de estrategias necesarias para lograrlo. El presupuesto es un plan de acción dirigido, una meta prevista expresada en valor, es decir, en cuánto me va a costar. Sí. Y en términos financieros, que debe de cumplirse en tiempo, en un tiempo determinado y bajo ciertas condiciones previstas. Los presupuestos son importantes porque te ayudan a minimizar los riesgos en las operaciones de la organización cooperativa y deben contener un detalle pormenorizado de cada gasto que se va a prever realizar en la ejecución de nuestros planes y proyectos. Entonces, en concreto, este presupuesto viene siendo un documento en donde yo digo, si voy a realizar una asamblea general ordinaria en el mes de marzo y voy a tenerlos sentados de 9 de la mañana a 3 de la tarde, por lo menos le vamos a garantizar un refrigerio y un almuerzo. Si todos los delegados de mi organización que van a participar en esa asamblea son 30, yo hago más o menos un estimado de cuánto me puede costar y ya tengo mi primera actividad establecida, no solo como una actividad planificada como el POA, sino que cuánto me cuesta esa actividad y en qué tiempo y qué otra cosa podría yo necesitar para el cumplimiento de que si el objetivo es que nuestra organización presente o esté al día con el cumplimiento de su situación jurídica, una de ellas es realizar esta Asamblea General Ordinaria mandatada por la Ley 499. Las funciones del presupuesto son cuatro las que yo tengo dentro de este material y la primera es el planeamiento. Permite asegurar que los ingresos cubran el total de los gastos y ayuda a administrar el dinero de manera que los ingresos y gastos tengan un equilibrio. Porque no podría ser, ¿verdad?, que la empresa gaste más de lo que tiene de ingresos, porque entonces eso provoca una pérdida en el término del periodo. Luego tenemos el segundo función que tiene que ver con la comunicación. Un presupuesto es una comunicación concreta de los objetivos de la empresa cooperativa y de los planes económicos. También debemos de tener la capacidad, si tenemos un presupuesto, de ir evaluando. Si yo tengo destinado que para gastos de administrativos o de gobernanza tengo destinado 5.000 córdobas y es marzo y ya llevo 6.000, ya como que estamos complicados, ¿verdad? Ya vamos sobre la línea. Un sobrecumplimiento del presupuesto después nos trae problemas en cuanto a la ejecución del mismo. Luego tenemos otra de las funciones, tiene que ver con la motivación. Un presupuesto puede ayudar a fijar objetivos de largo alcance mediante el establecimiento de objetivos intermedios. Es decir, que vamos a ir... Este presupuesto no es una camisa de fuerza, que lo vamos a ir revisando conforme vamos realizando actividades. Hace poco el señor William que nos llamaba nos decía que cada vez las cosas están más caras, que cada vez la vida se nos va encareciendo y posiblemente pues sea necesaria la revisión del presupuesto por lo menos en al séptimo mes, octavo mes, a ver cómo va la ejecución del mismo. Luego tenemos la otra función del presupuesto que tiene que ver con el control. Un presupuesto permite controlar las finanzas al comparar cómo estamos operando versus a lo que hemos planeado. De esta manera podemos modificar ya sea el plan o ya sea la forma de operarlo. Esto es lo que tenemos como funciones de este presupuesto. Muy importante y muy necesario este instrumento en nuestras organizaciones cooperativas, dado que en la actualidad nuestras organizaciones cooperativas, valga la redundancia, no tienen, en la gran mayoría no tienen una actividad económica detallada que les permita mantener, ser autosuficientes, sino que requieren de el sostenimiento administrativo de los asociados para que esta empresa cooperativa pueda sobrevivir a lo largo del tiempo. Casualmente, el día de hoy tenemos una sesión con la Central de Cooperativas Secotrasol, en donde vamos a tratar de establecer un presupuesto a ver cómo va a sobrevivir esta empresa, porque prácticamente estamos trabajando con lo que son el sostenimiento administrativo. Necesitamos empresas cooperativas autosostenibles para que no le sean una carga a los asociados. Otra parte que es importante para nosotros hacérselas conocer tiene que ver con la parte de los controles. Sobre todo en la parte de los controles internos. Cada organización cooperativa, justo también tenemos parte de esta función de control interno, lo ejerce nuestra junta de vigilancia. Estas juntas de vigilancia tienen la función de verificar, de velar cómo están siendo elaborados nuestros estados financieros. Tiene la función de verificar que el Consejo de Administración ejecute las políticas, que ejecute las estrategias que han sido aprobadas por la Asamblea General de Asociados. Entonces, es muy importante la parte de los controles para darle cumplimiento a lo acordado en las Asambleas Generales de Asociados. Aspectos de gobernanza cooperativa, ¿verdad? Hay quienes señalan que este componente de gobernanza, ¿cuántas cosas debemos de conocer el que es el líder de una empresa cooperativa? Tiene que conocer la parte jurídica, la parte filosófica, la parte jurídica, todo lo que tiene que ver con las leyes y su entorno. Los estatutos, los reglamentos, la parte filosófica, principios, valores, doctrina, todo lo que tiene que ver con la naturaleza de las organizaciones cooperativas, la parte estratégica, estableciendo misión, visión, lineamientos y planes de trabajo, la parte administrativa, sobre presupuestos, manuales y controles, cómo vamos a hacer un informe de gestión. Por la gracia de Dios, el Ministerio de Economía Familiar, al final, yo creo que ya tiene como unos 5 años de que nos facilitó un documento guía de qué es lo que debe de contener un informe de gestión. Pero antes se hacía a la pura, lo que a mí me parecía que tenía que ir en el informe, eso se ponía. Y no todos lo cumplían, pues. La verdad que esto lo comenzaron a exigir a partir del año 2015. La gobernanza está relacionada con la visión y el proceso de toma de decisiones, la dinámica del poder y las prácticas de rendición de cuentas. Es ahí porque estamos nosotros haciendo énfasis en la parte de la transparencia, en el aspecto de que todos los asociados debemos de participar en las asambleas generales de asociados a las que se nos convocan para que tomemos decisiones y conozcamos el lineamiento, que conozcamos cómo ha sido la ejecución de estos presupuestos, de estos planes de trabajo y de qué actividades hemos realizado en todo este periodo para el cumplimiento del objetivo que nos hemos trazado según el presupuesto, según POA, según los lineamientos estratégicos. Así es correcto. Muy importante todo eso lo que nos dice doña Leslie. Y qué bueno que ahora contamos con algo guía, pues, para realizar todo eso de la estrategia y presupuesto que necesitamos en una organización. Y porque como decía antes, era como por lógica que se sacaban las cosas. Sí. Pero ahora pues tenemos hay una guía que nos ayuda a hacer mejor el informe y que la empresa se vea siempre en la cima. Otro aspecto importante de la buena gobernanza cooperativa tiene que ver con la estrategia que los líderes de nuestras organizaciones se trazan para el cumplimiento de los objetivos de la empresa cooperativa. Y esta estrategia es algo que nos guía para saber a dónde nos queremos dirigir. Correcto. Determinando, estoy aquí, pero ¿qué quiero hacer? Determinando hasta dónde quiero llegar, qué es lo que quiero hacer durante este periodo. Determinando cómo llegar ahí, es decir, ese plan, esa serie de decisiones que se deben de tomar en cuenta basado en factores como la parte empresarial. Porque es importante que nosotros nos veamos como una empresa cooperativa, ya no como lo decía la ley del 71, como una empresa social. No, hoy somos una empresa cooperativa, tal y como establece el artículo 5 de la ley 499. De nada nos sirve tener una fabulosa estrategia si esta no se va a poder llevar a cabo implementando el plan. ¿Y qué significa implementar un plan? Asignar recursos y procurar que estos sean los necesarios, ¿verdad? Financieros, humanos, tecnológicos. Ahora que las organizaciones cooperativas necesitan la tecnología, porque todo va en base al sistema. Vaya a ver al sistema. Ministerio de Economía Familiar, sistema. Lo que es la alcaldía, sistema. Entonces hay que irnos actualizando con la tecnología. También debemos de establecer responsabilidades a cada uno de los miembros que componen nuestro consejo de administración. Cada uno de ese equipo que hablaba don Edwin, que si no formamos un equipo, no hay manera de que nuestra empresa cooperativa se desarrolle. Entonces, en ese equipo, un tesorero, ¿cuál es su función? El presidente, ¿cuál es su función? Entonces, estableciéndose este proceso de gobernanza a cada miembro, su función, vamos a ir logrando ser un equipo compacto, un equipo que va a producir, un equipo que va a permitir el desarrollo de nuestra empresa. También es importante que no olviden, ¿verdad?, como equipo, manejar el proceso, evaluando los resultados y haciendo los ajustes necesarios. Es decir, si vamos viendo de que que no estamos cumpliendo las actividades, ¿qué será? ¿Que mal planificamos mal el POA o que no planificamos lo suficiente en cuanto al presupuesto? Entonces, por eso son instrumentos que se tienen que ir revisando mes a mes, para ir viendo el cumplimiento de los mismos. Así es, doña Leslie. Y estamos llegando al final y nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros en otro programa más del Asesor Cooperativo, en su programa radial La Voz del Taxista. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias, lindo día. Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí. Llegando nuestra señal con calidad AR.